esas cosas que nunca se alcanzan, la ñatas contra el vidrio en una zurda fría, que solo fue después viviendo igual a la mía. Como una mezcla de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte de esa queja? Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi madre, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas: José de la Quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde del primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja? ¡Ay, cafetín de Buenos Aires! Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, timba, dados y la poesía cruel de no pensar más en mí. Cafetín de Buenos Aires. ¿Cómo olvidarte de esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si eres el único en la vida que se parece a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiendas y suicidas, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. Esto que sonaba era el conocido tango Cafetín de Buenos Aires, interpretado por Marujita Díaz en 1967 y no exento de influencias psicodélicas propias de la época en que fue grabado. Este tema lo descubrí enterrado entre discos llenos de polvo, olvidados por los vivos, la música de los muertos, en el Rastro de los Encantes, en Barcelona. El tango, prohibido por Pecaminoso a principios del siglo XX, fue luego la música de moda en París y en los cafés cantantes de Buenos Aires, y hoy es un género conocidísimo que incluso podríamos calificar de turístico en Argentina. En sus inicios, el tango, que era instrumental, era el hilo musical de las casas de prostitución en los barrios bajos de Buenos Aires, Montevideo o Rosario. Y estaba mal visto, como sus inicios lo fue el rock and roll, o quizás como el techno hoy en día, el cual goza de una mala fama que no hace más que acrecentar adeptos. Ernesto Sabato decía el tango: la habitación se llenó de la memoria de los pobres, de un paisaje de agua y hombres esforzados. Disépolo, en cambio, el mítico tanguero, lo definió como un pensamiento triste que se baila. Y por su parte, el vanguardista ibérico por antonomasia, Gómez de la Serna, dedica un libro entero durante su exilio en Buenos Aires al tema, Interpretación del tango. Un libro entero, pues efectivamente el escritor ya había conocido el tango en el Madrid de los años 20. Por otro lado, los años del tango son los años del auge del anarquismo en Argentina, los años 20 y 30 del pasado siglo. ¿Pero qué conexión había entre los obreros anarquistas y los bailadores de tango? Hoy, en Cuadernos de Contracultura, vamos a tratar de desentrañar esta cuestión y otras más. Hoy, en Cuadernos de Contracultura, el tango y la cuestión libertaria. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios: panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000, calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista. Hijo del pueblo que oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. marchan de Plaza Congreso a Plaza Massini. Pero la policía les saldrá al paso. Bueno, como decía en la introducción, el tema que nos ocupa hoy es el tango y la cuestión anarquista. Y el que hablaba es el famoso libertario argentino Osvaldo Bayer, el cual también tendrá una banda de tangos anarquistas. Pero pongámonos en situación. Ya a finales del siglo XIX van a llegar obreros con las nuevas ideas anarquistas en los bolsillos, como por ejemplo los italianos Ettore Materio y Enrico Malatesta, los cuales potenciarán el sindicato de panaderos y pasteleros. Y por esa causa, los pasteles y la bollería llevan nombres tan curiosos como suspiros de monja, vigilantes, en referencia a los policías, o cañoncitos, en referencia a las pistolas. Por supuesto, solo en Argentina y quizás en Uruguay. Río de la Plata, principios del siglo XX. Gallegos, turcos, polacos, italianos, afrodescendientes, criollos, judíos o anarquistas catalanes, rusos o italianos. Todos y todas se van a dar cita allí. Esto va a producir ciudadanos sin patria ni matria, y de aquello surgirá la melancolía, el desconsuelo, el bálsamo fuerte que va a hacer nacer el tango. Resaca y tango son películas que ya hablan de esto a principios de siglo. El tango mezcla a sus migrantes, el género chico español, la canzoneta napolitana, el triste folk húngaro, el tango andaluz o ciertos ritmos africanos que son llevados a los brazos del sustrato musical de la joven nación, la milonga, el candombe, el folk criollo. Por supuesto, el lenguaje del arrabal, el del extrarradio. Ese era el lunfardo, el lenguaje en código carcelario, de los bajos fondos bonaerenses. De la mezcla de idiomas nace un nuevo lenguaje, como decía, el lunfardo. Hemos de tener en cuenta que la inmigración europea en Argentina supone un 30% de la población, dada por el hambre, la crisis económica, la insumisión al ejército en sus respectivos países y las ideas políticas en aquellos. Estamos hablando de 2 millones de italianos y 1.700.000 españoles, y seguramente se trate de más. Muchos de estos migrantes traían sus ideas revolucionarias consigo desde allí, y quizás a principios de 1910 pudieras escuchar en el mismo mugriento boliche o bar donde sonaba el tango a un anarquista barcelonés hablando de la creación de la CNT, a un exiliado bolchevique balbucear que estaba por llegar la revolución en Petrogrado, o a un internacionalista alemán suspirar por la tierra perdida. Pero vamos a entrar en materia musical con este tango, Guerra a la burguesía, el cual está escrito en 1901. Obreros, tener conciencia, guerra al dios capital. Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni qué comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer, ya que el derecho a la vida los quite ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Y bueno, sonaba Guerra a la burguesía, un tango que se cantaba a los picnics que los anarquistas hacían en la isla Maciel, hoy Dock Sud, cerca del barrio de La Boca en Buenos Aires. A principios del siglo XX, Buenos Aires era un hervidero de ideas y acción política obrera. Entre 1904 y 1907 se dan varias huelgas en La Pampa. En 1907 se da la huelga de alquileres o del inquilinato contra la subida de los precios de los conventillos. Los conventillos son unas casas con patio incluido, muy insalubres y de mala calidad, donde se hacinaban las familias proletarias. En cada pequeña habitación podían vivir unas 10 personas, a veces sin ventanas, y con un baño para cada 20. Precisamente en los patios de los conventillos aparece el tango instrumental por primera vez, donde se bailará los domingos ya en el siglo XIX, por supuesto, también en los prostíbulos. Para octubre de 1907, unos 1.000 conventillos se declararon en huelga convocados por la sindical Fora, y el movimiento se extiende a otras ciudades. En las movilizaciones matan a un anarquista de 15 años, Miguel Pepe, a las órdenes del jefe de policía, el sanguinario Ramón Falcón, que sería asesinado por el también anarquista mítico Simón Radovitsky, de origen ucraniano. Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Pues sí, en 1909 se dio la Semana Roja Argentina a partir de la represión tras la conmemoración del 1 de mayo de 1909, con decenas de muertos y cientos de heridos al disparar la policía a la multitud. El ya citado jefe de policía Ramón Falcón fue el quien dio las órdenes y además clausuró los locales sindicales, deteniendo a varios cabecillas anarquistas. Tras ello, la libertaria Fora, como la socialista UGT argentina, escisión del anterior, e inspirada en el sindicalismo revolucionario de la CGT francesa del principio, convocaron una huelga indefinida superpotente que duró una semana. Aparte de esto, tras la ejecución del jefe de policía por Radovitsky, volverá la represión a los sindicatos. Sin embargo, las huelgas volverán, radicalizándose en 1917 tras el éxito de la revolución bolchevique y que tendrá réplicas en varias partes del mundo. Son los años del Partido Radical de Irigoyen, de la poeta Salvadora Medina Honrubia, redactora del diario anarquista La Protesta, la llamada Venus Roja, que estaba casada con el empresario de derechas Natalio Botana, próximo al Partido Blanco Uruguayo, de tendencia liberal y nacionalista.

Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. Estás escuchando Cuadernos de Contracultura. Bueno, lo que sonaba anteriormente era un extracto de la película de 1974, La Patagonia Rebelde, que habla de la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas de Santa Cruz en la Patagonia Argentina, entre 1920 y 1922, puesto que trabajaban hasta 12 y 16 horas en condiciones miserables. Bueno, y como curiosidad comentar que en este film aparece de extra, siendo muy joven, Néstor Kirchner. El historiador libertario Osvaldo Bayer también tiene un documental al respecto, así como varios libros. Por lo visto, los trabajadores se organizaron en columnas tras la revuelta y empezaron a tomar unas pocas armas, mientras militarizaban la región los llamados militares. Además, los obreros tomaban las estancias, es decir, las haciendas de los terratenientes, en este caso muchos británicos, que fueron tomados como rehenes, así como los patrones y los policías que estaban armados al servicio de estas haciendas. Por supuesto, los militares entraron en la zona fusilando a unos 500 obreros. El jefe de la represión, el teniente coronel Varela, sería ajusticiado años después por el anarquista abstemio, vegetariano y alemán Kurt Wilkens. Este, a su vez, también sería ejecutado por un miembro de la Liga Patriótica en la cárcel. Y de la misma manera, como cruel destino, en bucle, este también sería asesinado por otro interno durante este encerramiento. No podía ser más, tras ello hubieron varias bombas en bancos y consulados. El mismo presidente Irigoyen sufrió un atentado por un anarquista italiano. Tras el golpe de estado de Uriburu, la represión al movimiento anarquista fue definitiva hasta los años 30. Hoy en día las fosas comunes de la Patagonia están señalizadas en memoria de los huelguistas. Vamos a ir con un tema de tango actual, quizás influenciado por el rock y el free jazz, a cargo del Quinteto Negro La Boca, del mismo barrio que lleva su nombre, el cual sacó un disco de tangos libertarios en colaboración y a veces cantados por el mismo Osvaldo Bayer. De hecho, la letra también es suya, y colabora en esto la hijopera Malena D'Alessio, antes conocida como Exactitud María Marta. Vamos con La Patagonia Rebelde del Quinteto Negro, La Boca. Patagonia, despierta. El sur, Patagonia Rebelde se levanta. Las peonadas gritan, queremos libertad, justicia, hermandad. Los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda bala, coronel no más, a toda bala. La palabra contra el fusil, cayeron 100 y 1000 balas de honor y muerte. Gaucho, Argüelles y Facón Grande, te dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, coronel, no más. A toda bala. Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica. Se siente, las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa, ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. Y bueno, sonaba un tema de tango actual en conexión directa con el mundo libertario y seguimos en el programa dedicado a esta cuestión. A finales de los años 20, los anarquistas argentinos estarán en campaña contra el asesinato de los anarquistas italianos Sacco y Vanchetti, y que el payador rojo, tanguero libertario, daría cuenta en una canción. No era para menos, pues las semejanzas son totales, dada la inmigración europea obrera, concienciada políticamente, tanto en Estados Unidos como en el país albiceleste. Serán también los años de los anarquistas vengadores y expropiadores, con el italiano Di Giovanni a la cabeza, pero no serán los únicos. Los solidarios, del que también no olvidemos había solidarias, en grupo de acción de Durruti y Ascaso y compañía, realizarán una gira por los países del Cono Sur en busca de fondos para la causa, por supuesto, a pinta de pistola. En Argentina dieron varios golpes, llamándose allí los errantes, pero también en Cuba, México o Uruguay. Por supuesto, estaban vetados en media Europa. Y hasta aquí esta primera parte del tango y la cuestión libertaria. En la segunda parte apareceremos en los años 30, veremos el declive anarquista en Argentina y la reproducción en quizás la guerra civil, quizás no. También, quizás sí o quizás no, llegaremos a nuestros días en manos del tango que llega después de la represión de las golpes de Estado de los años 70 y que llegará al Estado en grupos que ya os contaremos. Os vamos a dejar con una nueva sección en la que vamos a tratar de entrevistar cosas de la hora y mezclándolo con el pasado y mezclándolo con, supuesto, con el futuro. Ya sabéis que estamos en la 97 Irratia, en Radio Malva y, por supuesto, en Irola, las reposiciones de los domingos. También estaremos en iVox, por supuesto, aquí cuando queráis. Os dejamos con esta nueva sección y esperamos que sea de vuestro agrado. Actualidades. Actualidades. Entrevistas al presente desde la periferia. Cuadernos de Contracultura. Y bueno, vamos allá con la sección de las entrevistas. En este caso, vamos a comenzar con Lobatarax. Lobatarax es una banda de cold wave del país galo, del país vecino. Ya sabéis que allí aprecian mucho este estilo. Con ellos vamos a empezar porque nos vamos a Toulouse. We'll be right back. Bueno, estamos aquí en Marsella, justo en la casa de la gente de Bus Stop Press, que organiza un festival y tiene también una editorial libertaria aquí en Marsella. Y tenemos enfrente nuestro a la gente del colectivo Saint Angel Punk, que también es un sello de Toulouse. Precisamente esta gente tiene un origen ibérico, así que podemos hablar en castellano para que podáis escucharlo bien. Lo primero que os voy a preguntar es ¿qué tal? Bien. Bueno, la noche ayer fue dura, pero bien. Y bueno, contaros un poco en qué es vuestro colectivo, qué es vuestro sello. Pues nuestro colectivo nació en Salamanca y nosotras no somos la gente original, lo retomamos cuando volvimos a Salamanca después de vivir en Toulouse la primera vez. Y es un colectivo que editamos vinilos, montamos conciertos y antes en Salamanca, como no había talleres de bicis, hacíamos también talleres de bicis autogestionados. Sí, básicamente. Bueno, pues ahora sí que voy a entrar en lo que estáis viviendo en Toulouse, aunque estemos en Marsella, y conocéis, entiendo, todo lo que sería el movimiento alternativo en Toulouse, e incluso más allá, por lo que me habéis contado. ¿Cómo veis la escena alternativa, la voy a denominar así, en Toulouse? Pues, a ver, Toulouse tiene una tradición muy fuerte, sobre todo de movimiento Ocupa y a raíz de eso siempre ha habido, y es importante tener en cuenta eso, muchísimos conciertos, muchísimas actividades. Hay, por ejemplo, un colectivo que es una distri que existe desde el año 2006, que empezó en Ocupa, así que ahora está en una antigua Ocupa que están comprando. Entonces hay una escena muy potente. El problema es que, sobre todo desde 2012-2013, con la llegada del nuevo alcalde de derechas, un rollo muy rancio y tradicional, o sea, su discurso de campaña era: en Toulouse no quiero ni inmigrantes, ni putas, ni ocupas. Entonces a raíz de eso ha pegado todo un bajón enorme, o sea, sí, porque antes era muy fácil. En Toulouse había muchísimas casas deshabitadas en el centro, también como Airbus crece muy rápido, compran las casas y construyen nuevos edificios y tienen una política antiocupas muy fuerte, y el problema fue que hubo desalojos en los que incluso hubo niños que perdieron ojos con los flashball. Entonces la gente se fue marchando, de hecho de Toulouse se vino a ocupar a Marsella, porque era un poco como Toulouse en los 2000. Bueno, para que no sepa, Airbus es la empresa que más o menos trabaja todo el mundo en Toulouse y es la más grande, ¿no? Y es una cuestión internacional. Bueno, pues os voy a preguntar también, porque Toulouse tiene muy arraigado lo que sería el exilio republicano, español, digámoslo así, y también el movimiento libertario. ¿Qué queda de todo eso y cómo está el movimiento libertario actualmente en Toulouse? ¡Wow! Pues, a ver, la gente que participó en el exilio ahora mismo son personas, pues obviamente, de 90 años, se están muriendo la mayoría de ellos, siguen organizadas, sobre todo, de forma más bien testimonial, es decir, hacen un homenaje todos los años al 19 de julio o el 14 de abril, depende. Siguen estando en contacto, y hay una segunda generación que son sus hijos, que ahora tienen rollo 60, que un poco por compromiso continuaron con esta serie de homenajes a sus padres. Sin embargo, la transmisión entre el exilio español de la guerra y el movimiento libertario autóctono francés se rompió hace muchísimos años. A partir de la CNT de Toulouse era muy grande porque asumió muchísimo exilio español, de hecho más de la mitad, tres cuartas partes del sindicato eran españoles, y en Toulouse fue la base de operaciones de toda la autonomía armada de los años 70, los GARI, Acción Directa, que tenía mucha relación con la gente de los 1000. Entonces, hasta ese momento, sobre todo hasta los 80, había muchísima relación con España. Gente que iba a hacer cosas, acciones en España, que luego volvían a Francia y demás. Y eso ha desaparecido. O sea, no puedes decir que haya un vínculo, ¿no? Y que el movimiento libertario en Francia no es la misma referencia que podemos tener nosotras en España. Hay muy poca gente que se autodefina como anarquista, por ejemplo. Hay muchísima gente autónoma, hay muchísima gente antiautoritaria, pero hay muy poca gente que se defina como anarquista. Y el movimiento libertario francés, históricamente, y eso se nota mucho, tiene muchísima tendencia informal y antiorganizativa. Entonces, pues básicamente es lo que hay. O sea, hay muchísima gente que sigue funcionando en grupos de afinidad. Entonces, hay acciones, hay cosas que pasan. En las manifestaciones hay una presencia antiautoritaria bastante importante. Por ejemplo, a la izquierda en Toulouse, o sea, lo que es la izquierda más de corte marxista o más de o más socialdemócrata, ni está ni se la espera. Había un colectivo maoísta muy fuerte, pero han desaparecido. Y entonces es un poco particular. O sea, tú cuando llegas con tu esquema del Estado español ahí en plan, bueno, venga, ¿dónde están los anarquistas de esta ciudad? Es como, pues no están. Pero en realidad sí. Tienes, o sea, todo pasa por relaciones informales de afinidad. Eso quizás sea una herencia de lo que sería el movimiento antiautoritario de mayo 68. ¿Queda algo de eso? No. O sea, ¿hubo mayo 68 en Toulouse? Sí. Sí, hubo comuna de Toulouse y fue bastante tocho. Toulouse tiene una universidad que ahora está en un barrio marginal, que es una cosa un poco curiosa. Y allí fue muy, muy potente. Pero no, la gente yo creo que de mayo 68 pues, tiene ahora ya casi 80 años. Es que es un... Sí, no hay nada. Lo que pasa es que el movimiento antiautoritario francés se siente muy referenciado con mayo del 68 y, por ejemplo, lo que sí que había antes del COVID casi todos los años es que, sobre todo en las facultades de ciencias sociales, durante 2-3 meses las clases se paraban porque hay ocupaciones enormes de la universidad, con un montón de actividades que se dinamizan. Sí. Y eso puede hacer recordar a mayo del 68. Vale. Y vamos a pasar al tema musical para ir finalizando, porque sé de buena tinta que tocáis en una banda. Lo que sea. Y bueno, quiero saber más o menos qué escenas musicales frecuentáis, tenéis, habéis visto tanto en Toulouse como en Marsella, porque veo que tenéis relación, ¿no?, entre las ciudades. Francia es post-punk. Y ya está. O sea, Francia ahora mismo, el post-punk tiene un... O sea, todo lo que es post-punk, cold wave, dark wave y todas estas cosas. O sea, no sé si es un movimiento de resurgencia o moda o llámalo como quieras, pero es básicamente lo que le gusta a la gente y es lo que la gente escucha. Entonces, digamos, la gente entra en un ámbito, ¿no? Entendemos. O sea, la gente que, digamos, podría estar en la escena do it yourself. Ajá. Claro, sí, sí. O sea, si no, el resto de la gente lo que escucha es trap. No nos vamos a engañar. Y en poco es lo que hay en todos los lados. Sí. No lo sé. A mí, por ejemplo, la escena del screamo de los 2000 para mí era muy importante. Y ¿el emocional hardcore? Y de eso no queda casi nada. Y de hecho hay mucha gente que como que reniega de ello. Es complicado. Y la gente, de hecho, se ríe aquí de la gente que escucha screamo. Es un poco, o sea, ¿cómo se decía mi PG? Como, sí, como... no sé cómo decirlo, como desprecio hacia la gente de, ay, eres un poco como una pringada que sigues escuchando eso. Incluso las personas que sacaban discos en aquella época lo siguen sintiendo y para ellos es un poco una ofensa a veces. O sea, sí que es verdad que sigue habiendo muchos grupos de screamo, sigue habiendo muchos grupos de screamo, de emo, un poco con ese rollo de los 90 y de los 2000, gente que está implicada en movidas políticas y demás, pero es minoritario. Sí que, por ejemplo, en Marsella hay bastante más que en otros sitios, pero por ejemplo en Toulouse, o sea, joder, en Toulouse está Christophe de Stone Age Records, que es una persona que contribuyó a esa historia enormemente, pero no creas tú que alrededor de, o sea, es mayor y pues no siempre es sencillo, pero no hay, o sea, como hay gente, pues eso, nosotros cuando llegamos, sobre todo Mariles, cuando llegó fue como Christophe de Stone Age, pero en general es como pasa sin más pena ni gloria por los conciertos, porque no hay, o sea, la gente joven ahora eso, o sea, pues por eso Marmol son unas rockstars en el estado francés. Y bueno, pero sin embargo, tiene una tradición punk muy importante, Begubia Noa, Camera Silence, ¿no? ¿Qué queda de todo este tema de los 80 en Francia? Pues como nosotras hay veces que, o sea, todo el mundo, todos los franceses dicen, no, es que en el estado español el punk sigue mucho más pegado al anarquismo y demás. Y como en comparación con Francia, donde la cosa se ha despolitizado mucho más, pero en realidad, en la mayoría de los sitios, sigue quedando ahí el rollo este, o sea, muy anarcopunk, por ejemplo. O sea, hay muchísima gente en Francia que se sigue reivindicando como anarcopunk y que siguen montando grupos en los que dicen que hacen anarcopunk, aunque lo hagan lo que sea. Y yo creo que ese regustillo queda muy presente en las cabezas de mucha gente, sobre todo gente pues, eso, que tiene la treintena o así. Y Sin embargo, no creo que sea, o sea, no creo que sea tan importante, por ejemplo, como en el Estado español el punk. O sea, interesa muchísimo a menos gente, yo creo. Sí, es mucho más minoritario. Quizás hay una tradición de hip hop político más importante, ¿no? Sí, sí, exacto. Y bueno, para finalizar totalmente, sabemos que hay varios locales en Toulouse autogestionados como el Pabellón Sauvage y el local de Pica y Mil. ¿Qué más cosas hay por ahí en plan autogestión en vuestra ciudad? Está la Chapelle, que aunque ahora no, en plan, era una ocupa que la compró el ayuntamiento y el ayuntamiento les propuso comprarla. Hicieron una compra colectiva y ahora están intentando ponerla en norma, y aunque hay veces que parece algo un poco dantesco, porque al principio era una ocupa y reivindicaba otra serie de cosas, nace un poco el proyecto también de la necesidad de tener un espacio en Toulouse en el que cuando no había ninguna ocupa, la gente se pudiera organizar para seguir ocupando, sobre todo la peña migrante. Hay un colectivo que ahora está más de capa caída, dos colectivos de apoyo a migrantes que ocupan un montón de casas. En uno de ellos, en la CREA, siempre antes tenían un centro social todos los años en los que te dejaban hacer conciertos punk, y el ambiente era muy guay porque no era solo la gente punk que iba a los conciertos, también era la gente que participaba en ese colectivo, que a veces eran 400, 500 personas que venían a los conciertos. Entonces creaba ahí una mezcla muy guay. Había una... O sea, esto ya es... O sea, el tema es que el problema es que en Toulouse los colectivos que han sobrevivido a los años, la CREA no, o sea, que era un colectivo de apoyo a migrantes que es muy, muy radical, y por eso están de capa ya, porque han tenido o las represivas muy tochas, pero las grandes ocupas artísticas de movimiento alternativo y demás se han ido legalizando poco a poco, porque las que no se legalizaron desaparecieron. Le Pabellón Sauvage tiene un acuerdo con el ayuntamiento, la Chapelle tiene un acuerdo con el ayuntamiento. Ahora lo han cerrado el año pasado, pero existía un centro de arte experimental autónomo que se llamaba Mixar Miris, que eran enormes ocupas gigantescas en el centro de la ciudad, que firmaron un acuerdo con el ayuntamiento, y el ayuntamiento les cedió unos antiguos locales de buses, y era un sitio en el que había un montón de peña del rollo artístico que iba allí a hacer sus cosas. Entonces, aunque son cosas muy institucionalizadas, beben directamente del movimiento ocupa. Lo mismo con los talleres de bicis colectivos, que hay 5 en Toulouse, y en los que, lo mismo, la mayoría de ellos vienen del movimiento ocupa, pero se han ido más o menos asimilando o entrando en marcos mucho más legalistas. Y luego hay del rollo así autónomo, anarquista, marxista autónomo y demás, hay bastantes locales. Está Pic Mil, hay un local que en el que están la CNT, un grupo antifa, una biblioteca anarcofeminista, y la Federación Anarquista y otra Federación Anarquista que hay en Francia, que se llama la UCDEL, que el local se llama el Chat Noir, el gato negro. Pero hay un local de tendencia marxista autónoma consejista que se llama Camagat. Y está el CRAS. Es verdad. Que es un archivo de luchas sociales autónomas que existe desde los años 60, yo creo, sí. Todo esto se puede encontrar fácilmente en la red, ¿no? En la web. Sí, webs, o sea... Algunas cosas más fáciles que... O sea, si pones local Camagat lo vas a encontrar, si pones Osanoa lo vas a encontrar, si pones CRAS, buena suerte para encontrar la página web, pero la vas a encontrando. Pero todo lo que son las cosas, por ejemplo, la Chapelle no tiene página web, Le Pabellón Sauvage no tiene página web, o sea, sigue habiendo, o sea, en Francia el uso de internet con el tema político está mucho menos extendido que en el Estado español. Vale, pues no tenemos mucho más tiempo, así que voy a dar las gracias por esto que nos contáis. Esperemos que quizás sepamos más en próximas ediciones, programas, etc. Muchas gracias, Feri, muchas gracias, Marilés. Muchas gracias a ti. Salud. Bueno, y no quería despedir esta sección sin acabar con una banda de post-punk de Toulouse, precisamente, Trendres Violence. fait, les gens ont une image extrêmement glamour du vampire. Ça fait complètement partie de notre ADN. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors on ne peut pas se permettre de décevoir nos victimes. Au bout du compte, c'est une forme de respect envers les gens qu'on va dévorer. Cuadernos de Contracultura es una ventana abierta al tiempo. Un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.